protestan tu lengua. Plata por compartir esta fiesta junto a nosotros. Sentir, han pasado los años, tantas cosas cambiaron, pero algo es igual. En la mente a la gente, y en las almas alegres, por el pero hay que aceptar. Ya han pasado los años, y seguimos palpando, de ser nuevamente de otra generación. Ojalá que la vida nos regale la vida de seguir alegrando, juntos con tres más. Ojalá que la vida nos regale la vida de seguir alegrando, juntos con tres más. Gracias, muchas gracias. Mentira, se han pasado los años, tantas cosas cambiaron, pero algo es igual. El amor a la gente, nuestras almas alegres, con la fuerza de siempre, pero hay que aceptar. Ya han pasado y seguimos faltando, entre ser nuevamente y otra generación. Ojalá que la vida regale la vida de seguir alegrando muchos jóvenes más. Ojalá que la vida nos regale de la lista de seguir alegrando con los jóvenes más. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡De todo corazón! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lo tenemos con amor! ¡Gracias! Cuarteto de corazón. ¡Viva! Quítame el cuarteto, donde está, loco.